Quiero ser tu imitación. Que tú grites por medio de mi voz. Que eres grande y poderoso. Y actúas misteriosamente en nuestras almas. Solo en ti encuentro refugio. Tú eres el único que llena mi corazón. Nadie ha llenado más que tú. Quiero ser tu imitación, que tú grites por medio de mi voz, que eres grande y poderoso, y actúas misteriosamente en nuestras almas. Sobre mí la lograré con tu amor y tu palabra. Quiero ser tu imitación, que tú grites por medio de mi voz. Quiero ser tu imitación, que tú grites por medio de mi voz, que eres grande y poderoso, que tú has misteriosamente nuestras almas. Quiero ser tu imitación. Quiero ser tu imitación. grito.